Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Madrugada y Soledad. Estábamos escuchando, bueno, una auténtica delicia que a mí me encanta. Lo descubrí hace muy poquito, que me la pasó mi novio. Y me maravilla. Es que es escucharlo y parece como que te... Como que se te mete por las venas, ¿no? Te entran unas ganas de bailar sola. Me parece súper especial. La verdad que ahora estaba escuchándolo aquí sola. Y es que me estaba ya oliendo como un guiso de madre. Quizás porque tengo hambre ya a estas horas, ¿no? Pero a la vez también veía un desierto. No sé, bueno, comida casera, desierto. Bueno, es que me encanta. Se llama La Virgen de la Macarena. Y no lo tengo muy claro, pero creo que es de... A lo mejor me estoy colando aquí, ¿eh? De la Sinfónica de Londres. Bueno, no sé. Se llama eso, La Virgen de la Macarena. Y es de Songs of Spain. Así que si os apetece buscarla, es... Uf, es que es una delicia. Bueno... Cambiando un poco de tercio, por fin viernes, no sé cómo habrá sido vuestra semana, pero la mía ha sido una puta mierda. ¿Para qué os voy a engañar? De hecho, me costó un poco venir. Dije, bueno, o sea, a lo mejor me quedo en casa descansando. Además, yo no sé si ha sido porque ha habido luna llena o no sé qué luna ha habido, pero ha sido una semana intensa. Bueno, si alguien me está escuchando y se siente identificado o identificada, le mando un abrazo y le deseo un buen fin de semana para compensar un poco la destrucción de la semana. Bueno, pues hoy traigo un tema que a mí personalmente me flipa, o sea, me fascina, pero del cual no tengo mucha idea, la verdad. He estado escuchando conferencias de nuestra amiga Olga María Ramos, que creo que es la única cupletóloga del mundo, porque si no lo he dicho, vamos a hablar del cuplé hoy. Y de un libro que encontré, que bueno, que es como bastante típico, yo ya tenía echado el ojo, pero es de esto que lo ves y dices, bueno, no es el momento, ya lo compraré. Y hace dos semanas dije, creo que es el momento. Y en él se hablaba de las psicalípticas, ¿no? Bueno, me fascina. Pero... Un segundo, vamos a contextualizar un poco la movida. Bueno, voy a cambiar la música de fondo porque esta como que no me pega para ahora, ¿no? Esta sí, me encanta. Así nos metemos un poco en vereda. Vale, vamos un poco a rebobinar. ¿Qué es el cuplé y de dónde viene? Vamos a buscar un poco los antecedentes del cuplé, ¿no? Para ello tenemos que ir hasta el siglo XVII, en pleno del siglo de oro español. Y es que ahí vamos a encontrar en el ambiente teatral un género popular, que va a ser la jácara. Se trataba de un romance alegre en el que se contaban hechos de la vida, como si fuese un poco la crónica. En un primer momento va a ser recitada, pero más tarde va a ser cantada. Y era un tipo de canción muy divertida, ligera. Si os parece, vamos a escuchar un poco de ella como para... Vamos a ir calentando un poco el oído. A ver, ¿de qué estamos hablando? Vamos a escuchar una jácara de Nuria Rial. Vamos allá. Thank you. Pues aquí teníamos a Nuria Rial con una jácara que se llama, no hay que decirle, no, no hay que decirle El Primor. Y es de, bueno, de un autor desconocido. Este sería un poco, así sonaría un poco la jácara, ¿no? De lo que estábamos hablando, de los precedentes del cuplé, ¿vale? Estamos en el siglo XVII, para refrescar. Vale, del siglo XVII, bueno, hemos dicho eso brevemente de la jácara, y ahora vamos a pasar al siglo XVIII. Vale, en el siglo XVIII vamos a empezar a ver la introducción de este género en las representaciones teatrales, en los intermedios, o bien al final. Eran tonadillas interpretadas en su mayoría por mujeres. Y entre esas mujeres destacaban María Antonia Vallejo, más conocida como La Caramba, María Lazvenant, Polonia Rochelle o incluso actrices del momento como María del Rosario Fernández, más conocida como La Tirana. De hecho, a esta última, a La Tirana, Goya le hizo unos cuantos retratos. De hecho, hay un cuadro que se llama La Tirana, que está hecho en 1794 y que aparece ella como con un vestido así como de gasas. Yo creo que, aunque no conozcamos a esta mujer, este cuadro es súper famoso, porque yo no sabía nada de esta señora y cuando vi el cuadro dije, ostras, me suena muchísimo. Y sí, sale ella con el pelo negro, larguísimo, rizado, con una rosa en la parte izquierda de su cabeza, con un vestido así como muy pomposo de gasa, así como transparente. Sí, transparente, a ver. Translúcido, así como sinuoso, pero a ver, no os imaginéis nada así súper extravagante. Y tiene las manos en el regazo y sostiene lo que parece una partitura. Por ejemplo, a lo mejor es otra cosa, pero a mí creo que es una partitura. Vamos a escuchar algo de estas mujeres, no he encontrado nada, pero he encontrado una canción que canta Concha Piquer que se titula La Caramba. Y yo es que soy súper fan de Concha Piquer. Así que vamos a escucharla, a ver qué os parece. A mí me gustó muchísimo. Cuando vino de Motril a sentar plaza baja en la villa de Madrid, el pelo como la aurora, los ojos como los celos y en la cabeza temblando un lazo de terciopelo. Y el Madrid de aquel entonces que por ella enloquecía, entre caramba y caramba a la caramba decía: ¡Ay, María Antonia Fernández, te quiero a ti, ay, caramba, caramba mía! ¡Ay, María Antonia Fernández, todo Madrid por ti canta de noche y día! Y los manolos que van al Prado se han vuelto locos y enamorados. En la caramba, cuando van dando, canela en rama va derramando. Viva el jaleo, que viva, viva la Alhambra, que vivan los ojos negros, negros, negritos de la caramba. Hablaron de que era un duque, juraron que era un marqués. Murmuraron del monarca, dijeron de un portugués. Lo cierto es que María Antonia renegó de los madriles y cambió el traje de maja por unas tocas monjiles. Y el Madrid de aquel entonces, que sin ella no vivía, entre caramba y caramba a la caramba decía: ¡Ay, María Antonia Fernández! ¡Pobre de ti! ¡Ay, caramba, caramba mía! ¡Ay, María Antonia Fernández! Todo Madrid por ti llora de noche y día. Que a tu persona no hay quien la vea, ni por ventana, ni por azotea. Y los manolos te están buscando, y por las calles pasan gritando: ¡Viva el jaleo, que viva, viva la Alhambra! ¡Que vivan los ojos negros, negros, negritos de la caramba! Y aquí teníamos... ¿Por qué no me escucho? A ver. Ahora. Aquí teníamos a la caramba de Concha Piquer. Vale, vamos a continuar. Hasta finales del siglo XIX, en España, seguimos encontrando tonadillas y coplas, muy influenciadas por el flamenco. Este tipo de espectáculos se encontraban en lo que se llamaba el Café Cantante, que era un lugar donde bien podía irse uno a tomar un café y poder disfrutar de un espectáculo de cante y de baile. Estos establecimientos eran populares en la España del siglo XIX y XX. Estos espacios unían el ocio y el arte. Voy a bajarlo porque me estoy distrayendo un montón. Es que me gusta un montón esta canción. A ver, oh. Voy a poner un ojito. Así. Eso, estos espacios unían lo que era el ocio, el arte y estos lugares eran un poco la cuna del flamenco. Para que los imaginemos un poco, eran como cafés al uso, con mesas de mármol y con un escenario con un tablao. Y en estos espacios se mezclaban las distintas clases sociales. Y bueno, lo único que eran bastante concurridas principalmente por hombres. Pero el público, así como más pijela, se va a decantar por la zarzuela o la ópera italiana en teatros más convencionales, no tanto en estos café cantante que se llamaba, ¿no? Vale, muy bien. Un segundito, vamos. Es que me estoy distrayendo muchísimo porque me encanta la voz de esta mujer. A ver, yo quiero otra cosa. Algo así como de base. A ver. Ah, sí, ahora sí. Es que tengo problemas con la tecnología. Disculpadme. Vale, continuemos. A ver, vamos al meollo. Muy bien, todo esto está muy bien. Hemos hablado de unos cuantos siglos, de la jácara, del café cantante. Vale, muy bien. Pero queríamos hablar del cuplé. Estábamos hablando de los antecedentes. Pero, ¿de dónde viene el término cuplé? Bueno, pues nos tenemos que remontar primero... Tenemos que hablar de que es un término francés, que viene de couplet, cuyo significado es canción corta y ligera. Y nos tenemos que remontar a 1880, que es cuando llega a España, desde Francia, y que se españoliza y pasa a ser couplet, así tal cual como se dice, couplet. Pero, no podemos olvidar que París era desde el siglo XVII la capital europea del vicio, la depravación y el lujo. Y en el siglo XVIII se convertirá en el centro neurálgico de la cultura. Entonces todo esto nos va a llegar todo un poco, ¿no? Y no va a ser menos el cuplé. El cuplé comienza a escucharse en los pequeños teatros y se trata de un tipo de canción ligera, graciosa, frívola, muy pícara, casi siempre con dobles sentidos, muy descarados, que hacen del cuplé un género sicalíptico. En un primer momento eran cantadas en otros idiomas, como el francés, inglés, alemán, por mujeres de distintos países, que van a ser estas mismas las primeras cupletistas, que sembrarán todo lo que vendrá tiempo después. La sicalipsis. la psicalipsis se encuentra en todo el arte del cuplé. Es una palabra que no se conoce mucho. De hecho, yo cuando la leí en el libro este, cuya autora es, un segundito que lo tengo apuntado, se me ha olvidado, soy lo peor del mundo. Bueno, luego al final os lo digo porque si no voy a ser una pesada buscándolo. Vale, estábamos hablando que se me va un poco la pinza. La psicalipsis. No lo había escuchado creo que en mi vida. Bueno, de hecho es un término, bueno, eso que no se conoce mucho, pero es un término que ha quedado abandonado con un halo de lo pornográfico. Si buscamos psicalipsis en el diccionario, aparece como malicia sexual, picardía erótica. Pero si buscamos el significado etimológico de psicalipsis, dice que es un neologismo creado en español a partir de dos raíces griegas, psicón y eleifein. Psicón, que significa higo, que también se refiere al órgano sexual de la mujer, y eleifein, que significa untar, frotar, estimular. Por tanto, si lo unimos todo, sería algo así como frotar el higo o frotamiento del higo, es decir, frotamiento del chirri, o sea, bueno. Pero no queda ahí. Hay muchas dudas acerca de este palabra. La idea más extendida es que fue un editor de una revista, la más afamada de las psicalípticas, quien inventó este término, pero no aposta, ¿no? Se dice que al hacer la propaganda de una de sus publicaciones se le mezclaron muchas referencias entre psicológicas, apocalípticas, tal vez epilépticas e incluso sifilíticas. Sí, sí, como lo oís, casi nada. Estas revistas eran picantes y plagadas de mujeres galantes. En un primer momento eran revistas picantitas, con erotismo, a secas, pero llegan a ser completa pornografía explícita. La revista Las Mujeres Galantes, junto a Vida Galante, París Alegre, Rojo y Verde, Psicalíptico, La Saeta, Iris o Piripitipi, una de las publicaciones periódicas de principios del siglo XX, eran súper subiditas de tono y que fueron las que poblaron la España más verde y que fue donde el cuplé se nutrió y floreció hasta llegar a su máximo esplendor. Se trataba de mujeres que venían con grandes sombreros y atuendos despampanantes, fumando, bebiendo, vamos, haciendo todo lo que no se podía o no se debía o no se veía en la época, ¿no? No estábamos acostumbrados a ver ese tipo de actos en una mujer, ¿no? Y mucho menos sobre un escenario que ya lo subrayaba, ¿no? O sea, subrayando este tipo de acciones, mostrando su seguridad, mirándote a los ojos o quizá por encima del hombro con estos despampanantes indumentarias. Era una locura. A principios del siglo XX, en los alrededores de la Puerta del Sol, ya vamos a encontrar los más célebres salones de variedades y cabarets, donde causaban verdadero fervor las cupletistas con su sensualismo. Se dice que el primer cuplé fue La Pulga, traducción de una canción francesa de tono picante cantada en francés en 1893. Por la alemana Augusta Vergés, en el teatro Barbieri. Y en el espectáculo, mientras cantaba la canción, la pulga se iba quitando la ropa, buscando a la pulga, ¿no? Hasta que se quedaba en corsé y en aguas, que era cuando la dichosa pulga aparecía y finalmente pues, el cuplé llegaba pues eso, a su fin, ¿no? Yo creo que La Pulga es una canción que yo creo que en su mayoría, creo que todos y todas la conocemos gracias a la versión de nuestra querida Sara Montiel, saritísima, en la película La Reina del Chantecler, dirigida por Rafael Gil en 1962. Vamos a escuchar La Pulga, bueno, vamos a escuchar unas cuantas más para meternos un poco en sintonía. y vamos a hacer un poco de trabajo de escuchar las letras, porque son letras, bueno, son una auténtica delicia. Vamos a escuchar lo que decían. Ay, señores, por favor, ¿quién me quiere desnudar? Porque tengo miedo atroz y me voy a poner mal. Una hormiga sin pudor me recorre sin cesar, por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Mamá, para ir de viaje,

Bueno, como hemos visto, las temáticas son bastante variadas, ¿no? Van desde la sátira hasta la política. Bueno, no hemos podido poner muchas porque el tiempo corre y hoy tenemos una visita muy especial. Así que voy a meter el turbo. Bueno, a ver, continuamos. Van desde la crítica social hasta el humor picante. Hablan sobre infidelidades, amoríos, dramas de la vida, pero tomándoselo como unas cachondas, ¿no? Como la canción de La Viudita Alegre de Rosita Fontanar, grabada en el 28. También estábamos escuchando La Pulga, como ya hemos dicho antes, que era grabada en 1906 por La Bella Zulima. En esa época, casi todas las cupletistas se van a llamar en un primer momento Bella, la Bella no sé qué, la Bella no sé cuál, pero luego se va a pasar de moda y lo de La Bella va a desaparecer 100%. La Pulga me trae unos recuerdos tremendos porque cuando estuvimos estudiando en la ESAD, La Pulga la utilizábamos en una canción, o sea, la utilizábamos en un espectáculo de varietés y no recuerdo muy bien qué pasaba, pero me ha venido como un flashazo, ¿no? Y ahora hablando con mi querida amiga Claudia, que te mando un besito muy grande, la vaselina también se utilizó en un cabaret que hicimos, maravilloso, por cierto. La vaselina por La Bella Dorita, grabada en el 33. También podemos encontrar a Raquel Meyer, Carmelita Aubert, bueno, un montón, ¿no? Y eso, hablaban de críticas a los ropajes, de cómo vestían las mujeres de antaño, que hacía Raquel Meyer en los años 20. De la felicidad de la viudedad, de los hombres, bueno, un poco de todo, ¿no? Pero dentro del cuplé podemos encontrar también distintos tipos de música, ¿no? De géneros como la polka, chotis, foxtrot, valses, marchas militares, tango, etcétera, ¿no? O sea, dentro del cuplé. Como os podéis imaginar, esto supuso un revuelo increíble en la época, ¿no? Y de hecho, hay tantos espectáculos que se tienen que abrir salas nuevas debido a la alta demanda, ¿no? De varietés y cuplé. Esto da lugar a un tipo de artistas exuberantes y divas absolutas, como Pilar Monterde, Raquel Meyer, Pilar Cohen, la Bella Chelito, la Argentinita, Pilar Alonso, la Fornarina, Paquita Escribano, Celia Gámez. Por nombrar algunas, ¿no? Porque eran un montón. Vamos a encontrar dos grandes y famosos espacios en los que triunfó este género en Madrid. Por un lado fue el Apolo. Quiero buscar otra canción. A ver. Así, ahora sí. Por un lado el Apolo, que fue la cuna del género chico, y el Trianón, que fue la del género ínfimo. Esto hay que diferenciarlo, porque yo pensaba que era un poco lo mismo, ¿no? El género ínfimo, es decir, el cuplé y el género chico, pero no. El género chico es un tipo de zarzuela breve, generalmente de un solo acto, de carácter también cómico y costumbrista, pero se representaba más en teatros. Y en cambio el cuplé, como había dicho, que era una canción ligera, frívola y psicalíptica, que venía del francés, se intercala como un número musical independiente dentro de diversas funciones, incluyendo a veces las del mismo género chico, y o se presentaba en espectáculos de varietés. De estos dos espacios, por un lado el Apolo y por otro el Trianón, vamos a hablar primero del Apolo, ¿no? Era un teatro destartalado que tenía un inmenso escenario muy, muy mal iluminado. En este lugar actuaría la Fornarina. La Fornarina, o como realmente se llamaba, Consuelo Bello, pasó de ser una muchacha modesta a convertirse en una cupletista que conquistó corazones en España, Francia, Portugal, Alemania e incluso Rusia. La Fornarina tuvo una carrera, aunque breve, pues nace en Madrid en 1884 y fallece en el mismo lugar en 1915. Esa breve carrera, esa breve vida, no le impidió alcanzar la auténtica fama. De hecho, por nombrar algunos de sus grandes admiradores, podemos encontrar hombres como Jacinto Benavente o los hermanos Machado. La Fornarina llegó a ser la artista más aclamada de toda Europa, en una época en la que España también tenía el ojo puesto sobre Pastor Imperio, Raquel Meller, la bella Chelito, la Argentinita, la Goya. Vamos a escuchar un poquito de la Fornarina. Y aquí teníamos a la Fornarina. Vamos a escuchar... Bueno, cuando escuché por primera vez la canción de La Llave, porque estuve escuchando muchas versiones, porque se escuchan todas bastante fatal, ¿no? ¿para qué nos vamos a engañar? Tienen su magia y así, pero se escuchan bastante mal. Y luego, pues son sopranísimas que se te mete un poco el agudito por ahí, ¿no? Cuando escuché por primera vez La Llave, claro, empieza hablando como que le dice a un paisano que se aparte, que la está agarrando muy fuerte, ¿no? Y yo pensaba para mí, hostia, qué bien, ¿no? Diciéndole ahí que como mostrándole, o sea, comunicándose con él, diciendo, basta ya, apártese. Pero cuando empezó a hablar del tamaño de la llave, yo dije, ah, no, espérate a ver, que está hablando de otra cosa. Bueno, yo soy un poco lentina, ¿no? Y me hizo mucha gracia esta canción, ¿no? Tenía otra canción preparada, pero vamos un poco justito a este tiempo. Entonces, está un poco así como de fondo. También me apetecía poner algo de Pastor Imperio. He nombrado a muchas, pero no puedo poner canciones sobre todas, porque aparte que no tenemos tiempo, además aquí hay muchísima tela que cortar. No llegamos, se nos va, ¿no? Entonces yo creo que vamos a escuchar una canción de... Tenía preparadas un par de canciones de Pastor Imperio, pero vamos a escuchar una canción que además encontré buscando, que tiene... a ver si no me lo invento, ¿no? No, estoy mezclando. Sí, iba a poner dos canciones sobre Pastor Imperio, pero no me va a dar tiempo, así que voy a pasar a hablar de la argentinita. Bueno, no voy a hablar de ella, voy a poner una canción sobre ella. Porque estuve buscando y me topé con que tenía una versión, una canción que se llama Nana de Sevilla, que está grabada en el 31, junto a Lorca. Entonces yo dije, yo esta canción la tengo que poner y me gustó un montón. Así que vamos a escucharla. Y las que iba a poner de Pastor Imperio no las puedo poner porque no me da tiempo. Pero bueno, las rescataremos en algún momento, porque luego vamos a volver otra vez a contar un poquitín sobre la Fornarina. Así que vamos allá. Vamos a poner Nana de Sevilla. Y le hará uno, Y aquí teníamos Nana de Sevilla, que es, bueno, me ha sido un descubrimiento brutal. Volviendo un poco a la Fornarina, esta mujer tenía clarísimo que quería ser un artista y brillar, pero brillar grande, ¿eh? Era hija de una lavandera que lavaba de estajo en el río Manzanares y en el que ella también lavaría lo suyo, e hija de un guardia civil que, por lo que se cuenta, se gastaba el sueldo en las tabernas del barrio. Consuelo ejercería la prostitución desde bien pequeña, aún sin haber cumplido los 14 años. No sabía leer ni escribir, pero con el tiempo llegaría a dominar hasta 4 idiomas: inglés, francés, alemán y portugués. Dio sus primeros pasos en míticos locales como el Salón Japonés o el Actualidades, clausurados cada 2x3 por su dudosa moralidad. Más tarde tuvo el que sería su primer trabajo, en un taller de costura, un semisótano, llamado el lujoso Frufru, que de taller de costura tendría bien poco. Claro que al principio ella no sospechó nada, hasta que la dueña le hizo pasar a la trastienda a atender a unos distinguidos señores. Ya os podéis imaginar el resto. Horas más tarde, la policía entraría ahí desmantelando todo el chiringo, llevándose a casi todas las chicas y hasta la madame. Pero nuestra Consuelito se libraría de puro milagro. La Fornarina escandalizó bajo el reclamo de ser la primera artista que salió desnuda en un escenario. Pero bueno, aclaremos, no fue tan así, pues no estaba desnuda. Llevaba una especie de malla de color, del color de su piel, que lo emulaba. Su imagen aparecía en postales prohibidas, movidas hasta en el mercado negro. Por su vida pasaron personalidades como el controvertido republicano Alejandro Lerroux y el escritor Ramiro de Maeztu, cuando ambos vivían en Londres vigilados por la policía. Pero se dice que gracias y por mediación de la Fornarina, esa vigilancia se les retiró. Se sabe que su gran amor fue el periodista, dramaturgo y empresario teatral José Juan Cadenas, Pepe, con el que tendría una relación muy tormentosa. Amor y dolor la envolvió hasta la recta final de su vida, que moriría con tan solo 31 años, con una dolencia ginecológica. Falleció a los tres días de la intervención quirúrgica, un 17 de julio de 1915. Consuelo Bello Cano nos dejó tras haber interpretado cuplés como El Polichinela, Clavelitos, El Último Cuplé, Las Tres Edades del Amor, Machicha y muchos más. Con la Fornarina dejaremos el Apolo e iremos de viaje al Trianón. ¿Os acordáis que estuvimos hablando del otro espacio que existía, no? La otra catedral del cuplé. Estos salones acogerán a infinitas bellas, como decíamos antes, como la Bella Chiquitita, la Bella Lit, la Bella Belén, Bella Chelito, Bella Diana, Bella Dorita, Bella Emilia, Bella Florido, Bella Leonor, Bella Marujilla, Bella Monteverde, Bella Otero, Bella Tortajana y Bella, Bella, Bella, madre mía. Así que vamos a escuchar algo de ellas. Vamos a poner algo de Chelito, que se llama La Chula Tanguista. Esta me gustó mucho descubrirla también. Vamos a escucharla. La flor en el ojal, y se acerca una gallina. Thank you. estábamos escuchando La chula tanguista de La Chelito y Rumba del café de La Bella Dorita. Bueno, podemos encontrar muchísimas grabaciones, ¿no? Lo que pasa que he elegido unas muy concretas porque la calidad del sonido era un poco regular. Bueno, hay muchísima información acerca de todo este tema, ¿no? Pero vamos a ir recortando un poco porque el tiempo se nos echa encima y tenemos una persona muy especial que acaba de llegar. Me gustaría comentar un poco brevemente que tengo una pequeña mala noticia, y es que las letras de estas mujeres no eran escritas por ellas. Normalmente eran escritas por señores. Aunque ellas sí que es cierto que eran mujeres que acababan viviendo de su trabajo, ganando mucha autonomía, viajando, luchando por sus sueños. Vemos que las letras eran muy atrevidas, ¿no? Pero yo pensaba que también había letras de ellas, pero por lo general eran de señores. Investigando acerca de estos señores, me encontré con un tal Álvaro Retana, que yo dije, pero ¿quién es esta persona, no? E investigando, se trataba de un escritor, músico y letrista. Y resulta que fue la figura principal de la literatura erótica de los años 20 y 30 en España. Y fue una figura muy representativa en el cuplé y la revista. De hecho, todo esto le trajo graves problemas, porque aunque siempre escondió su bisexualidad, no ocultaba su aspecto, ya que hacía uso de maquillajes. Se pintaba los labios y los ojos y tuvo tanto amantes mujeres como hombres. De hecho, en sus escritos, en sus cuentos eróticos, recreaba ambientes gays con lesbianas y travestis. Y sus personajes practicaban sadomasoquismo, entre otras muchas cosas. Era amigo de personajes de la farándula, como las bailarinas Tórtola Valencia, La Goya y Lilian de Celis. Con la actriz Luisa de Lerma tuvo un hijo al que le reconoció antes de casarse con ella, lo cual, teniendo en cuenta la época que era, pues bueno, ole por él. Durante la dictadura de Primo de Rivera se tuvo que exiliar un tiempo a París, donde continuó escribiendo con seudónimos tanto de mujer como utilizando el nombre de Claudina Regnier y tanto nombres de hombres, ¿no? Uno de ellos será Carlos Fortuny, entre otros, porque tenía un montón de seudónimos, ¿no? Más tarde el franquismo lo encarceló por rojo y homosexual y llegó a ser condenado a muerte por encontrarse en su casa objetos sustraídos de las iglesias quemadas por los republicanos. Nadie sabe muy bien cómo fue, pero gracias a Dios, por mediación del propio Papa Pío XIII, la condena a muerte se canceló y fue finalmente condenado a 30 años de cárcel. Pero para. Como decíamos, gracias a Dios, solamente cumpliría 9 de esos 30 años. Así que tan mal, al pobre menos mal que no le fue. Escribió numerosas letras. Que ahora escucharemos una, porque si no ya el tiempo se nos echa encima y tenemos una invitada que no puede esperar más, ¿vale? Así que ponemos una canción y vamos a presentar a una persona que acaba de aterrizar y que acaba de llegar al programa. Vamos a escucharla. Dedicado a los tímidos. Era muy tímida ella, era muy tímido él, pero se han espabilado mi vida. ¿Ah, sí? Y ahora son timitres y ven, y ven, y ven, y ven chiquilla conmigo. No quiero para pegarte en mi vida. Ya sabes pa' lo que digo. Dedicado a la infancia. Ya no los trae la cigüeña, ni son de París los niños. Ya con tantos adelantos mi vida, vienen de Estados Unidos. Y ven, y ven, y ven, y ven chiquillo conmigo. No quiero para pegarte mi vida. Ya sabes pa' lo que digo. Lección de anatomía. ¿Por qué tenemos ombligo? Le dijo Juana Enriqueta. Pues hijo, para recoger la pelusa, mi vida. ¡Qué cochino! Que suelta la camiseta. Y ven, y ven, y ven, y ven chiquillo conmigo. No quiero para pegarte mi vida. Ya sabes por lo que digo. Dedicado a una niña casadera. Una niña se creía que el matrimonio no es nada, pero se encontró con algo, mi vida, ¿lo digo? No, no, no, no, por Dios. Tra la, tra la, la, la, la, la, la, la, y ven. Y ven chiquillo conmigo, no quiero para pegarte mi vida, tampoco pa' lo que piensan. Y ven, y ven, y ven. Aquí teníamos la versión de Olga Ramos de Ben Ben, que era escrita por Álvaro Retana. Por finalizar un poco con Álvaro Retana, bueno, convertido en uno de los principales referentes históricos de la literatura gay, Álvaro Retana moriría asesinado a manos de un hombre en 1970. En un testamento que ya tenía escrito, escribió lo siguiente: fallezco sin acusarme de otros pecados que lo exclusivamente de alcoba. Bueno, y nos preguntaremos, vale, ¿cómo ha llegado hasta el día de hoy este formato, ¿no? El cuplé. Luego vino la copla. Bueno, vamos a centrarnos. Como bien diría el propio Retana, el 1900 representó el triunfo del género info. En 1911 el cuplé comienza a hacerse honesto. Para 1931 ya se estaba nadando en el libertinaje. Y para cuando acabó la guerra, en torno a 1940, comienzan a surgir los folclorismos y el andalucismo, que acaba por ahogar la frivolidad. Muy bien. Echando la vista a la actualidad, ¿qué artistas podemos decir que beben de toda esta cultura? Pues, por supuesto, nuestro querido Rodrigo Cuevas. Pero, hablando de artistas que han nutrido este género o han cogido cositas para forjar un poco su propio estilo, nos encontramos con un artista emergente que, aunque no es muy conocida en el territorio, a pesar de ser de aquí, de Asturias, viene pisando muy fuerte. Y para suerte de nuestros oyentes, tenemos el placer de tenerla aquí con nosotras. Ella es Mary Black Menéndez. Vamos a hacer una prueba de micro a ver si nos podemos escuchar. ¿Puedes golpear el micro a ver si... ¿Me oyes? Sí, ¿me oyes, Nuria? Sí, perfecto. Bueno, no doy crédito. No doy crédito. Muchas gracias por recibirme, Nuria, en este espacio. Antes de empezar, como diría la gran Olga Ramos, y he dedicado a una niña casadera, tres palabras que me han acompañado durante toda mi trayectoria en la música. Ahora, lucha, cambio. Bueno, no doy crédito a que puedas estar aquí con nosotras, porque, bueno, es bien sabido que no sueles acceder a muchas entrevistas, ¿no? Sí, Nuria, mira, nosotras, desde nuestro grupo, desde La Noche Azabache, no estamos en ninguna plataforma de streaming, ya sea Spotify, YouTube, ninguna plataforma que lo que hace es encorsetar al artista y que entre por los cánones del capitalismo. No, Nuria. Estamos totalmente en contra de que se comercie con el arte como si fuera algo banal. Nosotros trabajamos con la emoción, con el sentimiento y con nuestra tradición. Bueno, es muy interesante todo esto que planteas. Y bueno, los actos lo dicen todo, ¿no? Porque acabas de llegar a Asturias y te han, bueno, has recibido muchas invitaciones y has venido a Radio Crash, a una radio autogestionada. Eso es. Bueno, eso dice mucho, ¿no? Eso es. Yo nací en lo independiente, Nuria, y siempre defenderé lo independiente. No quiero que se me vaya la cabeza, como les ha pasado a muchos y a muchas. Claro, es importante esto. Es importante tener los pies en la tierra. Yo ahora mismo, Nuria, vengo desde Buenos Aires, Argentina, del Festival Lollapalooza, y bueno, acabo de aterrizar aquí hace bien poco, hace unos días, y bueno, me ha dado tiempo a visitar a la familia y no me quería perder la oportunidad de acercarme a mis oyentes desde Asturias, a la gente que me sigue desde aquí, a mi club de fans de Villaviciosa, que sé que me siguen que con cariño. Muy querida, eres muy querida y casi no te tenemos por aquí. Volviendo un poco a lo que comentabas, uh-huh, de que has venido aquí a disfrutar un poco de tu familia, nos gustaría que nos contases un poco quiénes han sido tus referentes a nivel familiar, porque creo recordar que en alguna entrevista habías nombrado a una bisabuela tuya que solía cantar siempre en casa, ¿no? Sí, sí. Mi bisabuela Josefa, nunca la olvidaré. Sus canciones me marcaron desde que era bebé. Yo siempre he dicho esto. Tuve una infancia complicada. Digámoslo así, en algunas entrevistas ya lo he dicho, mis padres, bueno, tuvimos problemas en lo personal, fui un embarazo no deseado y eso siempre ha marcado mucho mi vida. Y bueno, mi abuela, Josefa, siempre me cantaba nanas, canciones tradicionales asturianas. Y eso me ha acompañado siempre. De hecho, una de las versiones de nuestro último disco es de aquella nana que siempre cantaba mi abuela, omitiendo, por supuesto, algunas palabras que ya están un poco pasadas de moda, Nuria. ¿Y te gustaría poder cantarnos algún trocito para rememorar esa infancia? Bueno, si me permitís. Por supuesto. Muchas gracias, Nuria. Ay... Cierren los ojinos, les va que espintes. Ay, duerme, duerme ya, piquiñina. Duerme ya, flor de loto asturiana. Yo crecí con una chata al lado de la cama. Ay, pequeñina, duerme, duerme, mi amor. No te duermas, no te duermas. Ay, que sí, duérmete, por favor. And I want to speak like the autumn of the sky. Esta es un pequeño trocito de una de las canciones de mi nuevo disco. Muchas gracias. Bueno, es preciosa, es preciosa. Bueno, es que me dejas sin palabras, sí, la verdad. Yo me emociono también, Nuria, cada vez que la canto, porque mi abuela ha sido muy importante para mí y fue la primera que me ayudó para poder irme con mi tía tan joven, y yo siempre se lo voy a agradecer. Así que, allá donde esté, un besazo enorme, abuela. Te quiero. Qué bonito, qué emotivo, ¿no? Bueno, hay gente todavía que aún no te conoce mucho, ¿no? Entonces me gustaría que nos contases un poco cómo empezaste, ¿no? De dónde nació todo. Sí, sí. Porque tú eres de Asturias, pero bueno, aunque actualmente no resides en tu ciudad natal. Perdona, que voy a beber un poquito de agua, Nuria. Adelante. Sí, yo nací en Poreño, en Villaviciosa. Pero a los 15 años me voy con mi tía María a Ciudad de México. Y bueno, a los 20 empiezo a estudiar en Fermata Music University Center en Ciudad de México. Compañeros como Marisol Vega, Bruno Reyes, Luna Guerrero, Elías Ortiz, Ximena Cruz, a las que les envío un abrazo fuertísimo. La noche azabache nace en Ciudad de México, en el barrio de La Guerrero, casi sin que yo me diera cuenta, Nuria. En ese momento yo cantaba sola. Iba de un teatro alternativo a otro, de una sala a otra, de un garito a otro, digamos, donde el piano estaba desafinado y bueno, el público escuchaba con una copa en la mano y el corazón un poco roto. Cantaba copla, pero no como la conocía. Tomaba letras antiguas, algunas casi olvidadas, y las cantaba despacio, oscureciéndolas, dejándolas respirar. Había noches en las que el silencio después de una canción duraba más que los aplausos. Esa soledad del público, Nuria, es muy dura. Sentir que no estás siendo escuchada ni entendida es muy duro para un artista. No sé si tú has sentido algo parecido alguna vez. La verdad es que no. Pues es algo muy duro, Nuria. Te digo que es algo muy duro. La noche en que todo empezó fue en un sótano de La Guerrero, al que se bajaba, recuerdo perfectamente, por una escalera estrecha. Tengo ahora mismo la imagen en la cabeza. Estaban las paredes llenas de carteles viejos y olía a tabaco que apestaba, ¿no? Pero no era un concierto, no era nada, pero para mí era muy importante. No iba a cantar en principio, simplemente iba a ver a algunos de mis compañeros, algunas de mis compañeras, pero alguien insistió. Y bueno, fue cuando Julián, que estaba afinando una guitarra eléctrica, y Santiago con su contrabajo, empezamos a presentarnos, empezamos a hablar, empezamos a cantar, a hacer música, a hacer arte. Y en algún punto dejé de saber quién era Nuria, si te digo la verdad. Es cuando las musas del Olimpo, de la copla, tocan el corazón de los súbditos de la copla. Y ahí es donde nace Azabache Night. Allí mismo. En inglés, Azabache Night. Azabache Night. La noche azabache. ¿Y te gustaría...? Bueno, para nosotros sería muy especial... bueno, a lo mejor me estoy colando. No, ¿quieres no, contarnos algo para más? Para nada, nada. Bueno, no, no, simplemente... Es que como estabas contándonos sí. y rememorando estos espacios donde tú cantabas y, sí. y donde la gente, pues en un primer momento no prestaba mucha atención, donde nació este maravilloso grupo, ¿te gustaría cantarnos algún trocito de alguna canción con la que nació este grupo? Bueno, al principio cantábamos todo, especialmente versiones de canciones de otros artistas. Llegamos a cantar, por ejemplo, a Tino Casal en aquellas noches mexicanas con versiones, la que más éxito tuvo, de Oro Negro. Si quieres, te puedo cantar un trocito de aquella versión que hicimos. Por supuesto. Oh, ah, oh, ah, oh, oh, oh, ah, oh, oh, ah, oh. Oh, ah, oh, oh. Oh, ah, oh, ah, oh, oh. Es que, perdón, es que sin base. Oh, ah, oh, ah, oh, oh. Chun, chun, chun, chun, chun. Chun, chun, chun, chun, chun, chun. Tú, tan natural. Tu lógica aplastante, mi instinto animal. Yo, tan visceral. Tan equivocado, río por no llorar. Tú, la exactitud, mujer sin pasado, sin altura. Yo, tan estresal, me he equivocado, río por no llorar. Te esperaré tras la muralla china, en sueño de la verdad y la modernidad. Venga a las palmas. Decíamos de aquella Oro Negro, te ofrecí mares de oro negro para ti, para todo México. Oro Negro, te pediré hasta ver los bebés reborn crecer. Oh, ah, oh, ah, oh, oh, ah, oh, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, oh. Bueno, un poquito no quiero... No, estaría cantando toda la noche, Nuria. Qué bonito, Mary. Bueno, para nosotras es un auténtico placer poderte tener aquí. Y ahí, perdona, Nuria, sí. Ahí ya nace el concepto por lo que somos tan conocidas, especialmente en Los Ángeles, en Estados Unidos, en algunos países europeos, en Sudamérica. Especialmente por el rebornismo. Qué curioso. No me quiero adelantar. Uh-huh. Por si quieres hacerme alguna otra pregunta, porque el rebornismo es algo que aunque estaba desde el principio, lo hemos afianzado ahora. Ahora es donde están ya las bases por fin del rebornismo y ese lo anuncio aquí en Radio Crash, proto manifiesto. Bueno, increíble, increíble. Quería comentar que bueno, te has nutrido de un montón de artistas, has coincidido en un montón de espacios, has bebido de ellas, has compartido momentos interesantísimos que te han llevado a tu éxito y a la creación de aquello que te ha que te define, sí. ¿No? El rebornismo. Sí. ¿De dónde nace? Quiero que nos cuentes un poco para la gente que no te conoce absolutamente nada. ¿Cómo? ¿Por qué? El rebornismo. Sí. Bueno, yo veo en los bebés reborn un lugar de inspiración. Hasta rima, ¿verdad? Un lugar de inspiración con los bebés reborn. Con los bebés reborn, un lugar de inspiración. Que podría ser la letra para una próxima canción, si me apuras, Nuria, que estarían haciendo aquí ahora ante todos nuestros oyentes de Radio Crash. Eso sería impresionante. Sería impresionante. No lo descartes, porque estoy muy loca. Bueno, pues el rebornismo nace, pues eso, de lo inerte frente a lo vivo. Un bebé reborn que no tiene vida pasa a ser... tocado por las tensiones sociales que hay en las mentes de las personas y que se trasladan a través de la imaginación, a ese cuerpo inerte de plástico que no sabe bien porque no tiene mente, no sabe bien lo que está pasando. Y un bebé real, tampoco. Qué curioso. Cuánta sabiduría en tus palabras, ¿no? Hay un montón de personas cada vez más, ¿no? Sí. Que we are reborn and we are living from the change. We are the baby reborn and we are crying from the change. Come on, Trump, rompe las barreras. We are crying from a change. Esta es una de las canciones que cantamos en nuestro último concierto. Bueno, interesante y polémica, ¿no? Polémica como siempre, Nuria. Me encanta, es lo que más me gusta de ti. Tienes muchas colaboraciones. Entre ellas me gusta... Bueno, quiero nombrar una colaboración porque me gusta muchísimo esa letra, sí. Pero luego quiero que cantes tu hit. Sí, sin duda alguna, ¿no? Pero no me quiero adelantar, aunque no tenemos muchísimo tiempo, pero bueno. Me gustaría que, bueno, para la gente que quizá aún no te conoce, me gustaría nombrar, bueno, comentar al público, ¿no? Que tú has colaborado con Rodrigo Cuevas, sí, ¿no? Por supuesto. Nuestro conocidísimo agitador folclórico. Un gran amigo. Un abrazo para Rodrigo, que sé que nos está escuchando ahora mismo desde... Seguro que sí. Un abrazo muy, muy grande. La canción... Y a todos los amigos de La Benéfica, un abrazo. La canción que tú tienes con Rodrigo Cuevas se titula El agua de mi río. ¿Te gustaría cantarnos una pequeña estrofa? Sin duda, Nuria, gracias. El agua de mi río es una canción que nace por los ríos que llevamos dentro y especialmente dedicada a mi tía María, que me dio la oportunidad de estar donde estoy ahora. Tía María, gracias por todo. Siempre te llevaré en mi corazón. Gracias. Gracias, tía María, te quiero. Duermen de mentira con los ojos cerrados. No sueñan la noche, pero escuchan mis labios. No lloran de hambre ni tiemblan de frío, pero yo les arrullo como si fueran ríos. Ah, ah, ah, me río de Janeiro. Ah, ah, ah. Ay, bebé de silencio, de piel sin herida. No naciste del cuerpo, pero salvas mi vida. Bebé reborn. Ah, ah, ah. Bebé reborn. Ah, ah, ah. Que digan lo que digan, que no entiendan mi fe. Hay brazos que sanan aunque no haya bebé. Que digan lo que digan, que digan lo que digan. Hay brazos que sanan aunque no sean de piel. No duermen porque son de mentira. Los ríos de la gasolina corren por mi piel. Y ahora cantaría Rodrigo Cuevas. Gracias, Rodrigo. Bueno, es que me encanta esta canción. ¿Y a mí? De todas las colaboraciones, porque tienes bastantes. Sí, así es. Tienes hasta con el dúo dinámico. Sí. Bueno, esa me gusta mucho, pero con Rodrigo Cuevas me alucina, ¿no? Aquello me... del dúo dinámico fue una sorpresa. Sí, ¿no? Fue cuéntanos todo un poco. Amistades de amistades que te acaban llevando a estas brillantes personas y creando algo juntos, confiando en alguien que no era nadie. Y esa nadie era yo. Que ahora puedo decir, soy alguien, soy Mary Black. En ellos puse y deposité mucha de mi confianza. Y también les he tenido un gran aprecio. Un gran aprecio. Bueno, muchas gracias por compartir. Bueno, es que no me creo el poderte tener aquí. Yo tampoco me lo creo. Porque nunca pensé que me fueran a recibir de esta manera en Asturias. Canto copla, blues y jazz porque hay emociones que no caben en una sola forma. Bueno, Me gustaría comentar que esto mucha gente no lo sabe, pero estuviste durante casi 6 meses en el 3er puesto de la lista de música más escuchada de Rumanía. En primer lugar estaba Carla Stream, en segundo lugar The Motan y en tercer lugar ahí estabas tú, ¿no? Con una canción que fue Lo que no se fue, precisamente, Lo que no se fue. Un poco de copla moderna, con un final más bien coral, y nadie se esperaba que fuera a triunfar tanto. Es, bueno, por eso quería comentarlo, porque no... Si quieres, canto un poquito. Por supuesto, adelante. Boom. Te fuiste del todo. No, te fuiste del todo. Te quedaste en mis manos, en tu pecho callado, en tu llanto inventado. Ah, ah, ah, ah, ah. En tu llanto inventado. Ah, ah, ah, ah, ah. En tu llanto inventado. No te fuiste del todo. Te quedaste en mis manos. Te llamo, te nombro. Ah, ah, ah, ah, ah. Te llamo, te nombro, aunque no me respondas, te llamo, te nombro. Hay amores tan grandes que no piden forma, lo que no se fue, vive aquí conmigo. No respiras en el pecho, pero clamas mi grito. Que el mundo no entienda, yo sí lo sabré. Hay hijos del alma que también son bebé. Chalaneru. Chalaneru. No te fuiste del todo, te quedaste en mis manos, en tu peso callado, en tu llanto inventado. Que lleves en la chalana. Te llamo, te nombro, aunque no me respondas. Hay amores tan grandes que no piden forma. Llevo roses y claveles y un bebé rebón de una chana. Si pases el puente, nunca caigas al agua. Lo que no se fue, vive aquí conmigo. No respira el pecho, pero clama el grito. Bueno, muchísimas gracias. Es bueno. Es lo mejor que he hecho hasta ahora. La verdad que yo me atrevería a decir que sí. Es, me gusta escucharlo. Perdón, lo mejor que he hecho ahora después de mi hijo Eric. Un abrazo, Eric, cariño, te quiero. ¿Es un bebé reborn? No. Bueno, nos gustaría mandarle un abrazo a todas aquellas madres que tienen bebés reborn y bebés al uso. Un abrazo porque son mis más fieles seguidoras. ¡Os quiero a todas! Me gustaría... We are the change of the life of bebé reborns. Abajo las murallas... Perdón. No, eres completamente libre de... ¡Lo soy! I'm free and I'm half. Eric, te quiero. We are in this stage. Buenos Aires, amor absoluto. Yeah, bebé reborn. Un abrazo para Camila, que me acompaña hoy aquí en Radio Crash. Una amiga mía que viene desde Buenos Aires. Y a la que quiero muchísimo, que está pasando por un momento un poco complicado con su pareja. Bueno, amiga, we are free, we are the change with us, reborn babies. We can do it, baby, I love you, te quiero, cariño, eres awesome. Puedes con todo. Me gustaría... Tú puedes con todo, creen ti. Se lo digo, y perdona, Nuria, por interrumpirte, es que todavía viniendo para acá me encuentro con cada cosa. Es increíble cómo tratamos a veces a las personas. No las dejamos ser libres. Y quiero denunciar esto aquí. Dejad a las personas ser libres. Porque todas queremos ser libres. Y yo he sufrido mucho por esto, Nuria. Las personas que te queremos sabemos de qué estás hablando, ¿no? Entonces te mandamos, te damos un cálido abrazo. Y gracias. Colecciono abrazos, recuerdos, aromas y bebé reborn. ¿También coleccionas bebés reborn? También colecciono bebés reborn. Está bien que lo recuerdes. ¿Cuántos tienes en tu casa? Actualmente tengo, la cifra es escandalosa, 235. Son mis hijos. Perdona, Eric. Pero son como mis hijos, claro. Mis hijitos de plástico. Claro. Claro, se emociona, Mary. Es que no puedo con esta emoción. No puedo con esta emoción de este momento. Yo nunca pensé estar en Asturias hablando de esto. Y encima están estando tan lejos. Soy una comprendida en Asturias, en mi casa. Mis padres siempre me odiaron. Yo, bueno, doy las gracias. Doy las gracias por estar aquí. We are the crying of the women of the world. ¿Por qué ahora mismo? Sí, habla, Nuria, habla. Ahora mismo tus hijos están en Buenos Aires. Y no, para nada, están en mi casa de Los Ángeles. Ah, claro. ¿Cómo me voy a llevar a 235 bebés? A Buenos Aires. Perdona que me ría, Nuria, pero es que es algo, algo tan absurdo. Completamente. Se me ha... Se te ha ido un poco, sí. Se me ha ido, discúlpame, Mary. No me puedo contener. Soy una incontenible. Soy una luchadora. Ya dejaste bien claro por tus redes sociales que estás preparando algo nuevo que nos sorprenderá a todas, ¿no? Nos gustaría saber de qué se trata. ¿Podríamos tener un pequeño adelanto? Ahora mismo... Perdona que te interrumpa, Nuria. Tranquila, adelante. Una mala costumbre que tengo. Acaba, por favor. Si podrías ofrecernos algún adelanto de este trabajo nuevo tuyo. Sí, claro. Ahora mismo estoy adaptando una canción de zarzuela, muy conocida, ¿Dónde vas con mantón de Manila? Yo cuando canto, siento con el corazón. Siento con el alma. ¿Sí, Nuria? ¿Pasa algo en cabina? No, está todo bien. Me gustaría vale, que... Vale, vale. Cariño, que... si pasa cualquier cosa me dices. Estoy aquí para lo que necesites. Estabas comentando que la canción que ibas a interpretar ahora mismo era... ¿Dónde vas con mantón de Manila? Esta canción, bueno, como todas mis canciones, son fruto de el momento en el que las musas de la copla te tocan el corazón. Somos lo mejor del mundo. Suican. Gracias, Nuria. Para todos y todas mis seguidoras, mis seguidores, ¡os quiero! ¡Sois las mejores, Amorch! Para todas. ¿Dónde vas con dónde? La, tan despacio cruzando el salón. ¿Dónde vas con mantón de franela? ¿Dónde vas, bebé rebón? Llevas brazos que saben de cunas, de silencios que nadie escucha. Y en tu pecho de bebé reborn solo hay un nombre que no despertó. Ay, no, no preguntes, no mires de más, que hay hijos del alma que no lloran ya. No vienen del vientre ni se irán después, pero pesan lo justo para no enloquecer. ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas, bebé reborn? Voy cuidando un latido prestado que me enseña a volver a creer. Y olé. Entré un poco tarde, ¿eh, Nuria? Igual ahí. Perdón todos mis oyentes, sobre todo porque tengo la voz un poquito oscura. ¿Ahora me escuchas? Ahora te escucho, sí. Claro, estás cansada del viaje y demás, ¿no? Pero muy cansada del viaje. El jet lag. Good luck con el jet lag. Me salí antes en el avión y lo quiero compartir. Bueno, es una primicia. Me encanta este tema. En Ciudad de México nos convertimos sin buscarlo en un grupo de culto, Nuria. Tocábamos en lugares pequeños, con luces bajas, velas, mesas muy juntas. La gente no hablaba. Bueno, grabamos nuestro primer EP, Coplas para ciudades que no duermen, con aquella canción que luego fue plagiada por un grupo argentino, precisamente por Etan Biónica. Cantábamos: después de la lluvia, del perfume, de la angustia, del sonido, del silencio que dejas cuando te vas. Y ellos cantaban luego: después de la lluvia, del perfume, de la angustia, del sonido, del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de este abril, no te rozas. Bueno, muy poco dinero, muchas horas sin dormir, muy poco sueño, creamos aquellas coplas para ciudades que no duermen. Lo grabamos de noche, casi siempre, y hay tomas incluso donde se escucha el ruido de la calle, Nuria, o un vaso apoyándose mal sobre el piano. Decidimos dejarlas. Así era nuestra vida entonces. La invitación para tocar en Estados Unidos llegó como llegan las cosas importantes, sin aviso y con miedo. Dejamos Ciudad de México y viajamos a Los Ángeles, concretamente a Echo Park. Nos instalamos en una casa vieja, donde el suelo crujía y las ventanas no cerraban bien. Ensayábamos en el salón. Y bueno, a veces los vecinos se asomaban. What are you doing in the towers? Bueno, sin saber muy bien qué estábamos escuchando, ¿no? Please silence, we can't sleep now. En Los Ángeles todo se volvió más grande, más brillante, más purpurina, más gris. Yo le daré a una tarde. Harder. When I who you wanna harder. I want to be forever be. Y más solitario al mismo tiempo. Tocamos en clubs de jazz donde las historias se quedaban pegadas literalmente a las paredes, porque algunas de las notas que escribíamos muchas veces se quedaban pegadas de la, perdón por la expresión, mierda que había en las paredes de aquellos locales. Una noche, en Sunset Boulevard, se fue la luz en mitad. ¿En dónde? Sunset Boulevard. Perdón por mi dicción, porque disculpa, yo nunca he hablado bien del todo. No sé si va igual bien el micro, ¿puedes repetir, por favor? Sans Boulevard. Bueno, yo también me río contigo, Nuria, porque mi inglés nunca ha sido bueno. Se fue la luz en aquel lugar de Sunset Boulevard en mitad de una canción y seguimos tocando a oscuras. Cuando terminó, me emocionó y todo. Nadie aplaudió durante unos segundos. Después el aplauso fue lento, pero como si costara volver a la realidad, ¿sabes? Ahí grabamos Azabache en Sunset Boulevard. Fue un disco atravesado por carreteras, neones y esa melancolía extraña del sueño que no siempre acompaña y no siempre se cumple. Yo cantaba pensando en todo lo que habíamos dejado atrás. Hoy, Azabache Night, la noche Azabache, es un grupo de frontera. Perdón, es que tengo y la tripa un poco revuelta. Me río. Todas las personas están intentando aguantar la risa y no son capaces. Por favor, ríanse. Ríanse de mis gases y de mi intestino. Por favor, háganlo, porque yo también lo haré. La noche Azabache, Azabache Night, es un grupo de frontera. Musical, cultural y emocional. No pertenecemos del todo a ningún sitio. We are of the never ending story. Y eso nos sostiene. Yo sigo cantando vestida de negro, noche tras noche, como si cada canción fuera una confesión. I confess that I love music. Esa es un poco mi vida, Nuria. Y bueno, como nos conocimos, que también es algo muy interesante, si quieres contarlo, ya que he venido hasta aquí. Bueno, me encanta escucharte. Siempre es muy bonito, la verdad, ¿no? Porque tienes una vida muy interesante. Has vivido tantas cosas con tan poca edad. 30 añitos, Nuria. La verdad que es una maravilla escucharte y aprender, porque se escucha tanta sabiduría, ¿no? Sí. Eres una filósofa. Y te quiero decir algo, Nuria. Yo también aprendo mucho de ti. Bueno, muchas gracias. A pesar de nuestra diferencia de edad. Que yo creo que eso es por lo que he aprendido tanto de ti. Por tus años, demás. Sí, ríanse por mis gases, ríanse. Siempre te tendré en el corazón. I love you. Y yo a ti. ¿Contamos cómo nos conocimos? ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Empieza tú. Como quieras, Nuria. Bueno, puedo empezar yo, si por no... Por favor, por favor. Bueno, a mí me habían encargado un artículo, ¿no? En Nueva York, porque yo un día estaba aquí en Radio Crash, hablando de un tipo de queso que daba alergia a los americanos. Entonces hubo un hombre de la Nueva España que me contactó para que fuera a Nueva York hacer un análisis de tenía que investigar y analizar una serie de datos, ¿no? Y hacer un artículo acerca de a cuántas personas les sentaba mal ese queso, ¿no? Y cuando yo estaba adentrándome en el metro, se me cayó el bolso con todas mis cosas, todo se desparramó, ¿no? Y había entre ese tumulto de gente... ¿Qué historia? Estaba... Bueno, nos encontramos y nos conocimos, ¿no? Yeah, the American Night. Recuerdo perfectamente aquel momento, Nuria. ¿Tú qué pensaste cuando nos encontramos? No puede ser verdad. En una ciudad que es la más visitada del mundo, que haya una española en el metro. Lo mismo pensé. Yo te había descubierto hacía meses atrás. Y cuando levanté la cabeza y me diste la tarjeta de crédito... Credit card? No, no daba crédito, ¿no? Tenía ante mí a Mary, la auténtica Mary. Mary Black. Mary Black Menéndez. Yeah. Qué bueno, increíble. Y desde aquel momento pues hemos entablado unas relaciones muy estrechas. Agradeceré mucho a Nuria muchas cosas que hizo por mí, que no es momento de contarlo aquí, pero te doy las gracias. Gracias a ti. Especialmente lo que pasó con aquel hombre, con Pablo, que bueno, que tú y yo sabemos y que guardaremos en secreto, supongo. Yo creo que sí, ¿no? Porque, bueno, es una larga historia. Y bueno, le mandamos un beso desde aquí a Pablo, ¿no? Sí. Besito, Pablo. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias. Ha sido un placer poder tenerte por aquí. Sabes que siempre tendrás un sitio en Madrugada de Soledad. Y vosotras siempre tendréis un sitio en mi corazón. Para despedirme, quiero improvisar una canción que te quiero dedicar a ti, Nuria, y a todos nuestros oyentes de Radio Crash. Antes, quiero mandar un fuerte abrazo, como he dicho al principio, a mi club de fans de Villaviciosa, especialmente a la directora del club, a Montserrat, a Monse, y también a Gabriel, que están trabajando mucho por hacer conocida la música de Mary Black en Asturias. Bueno, esta cancioncita para todos mis oyentes y para Nuria. En una noche muy fría, el invierno desapareció cuando vi encendida la radio en aquel callejón. Oh, oh, oh, muy poco bebé Rebón. Oh, oh, oh, oh, y Nuria en el interfón. Siempre te llevaré, shalalala, en mi corazón y en mis pies. Siempre te llevaré, shalalala, en la cabeza y en la piel. Oh, oh, oh, aquellas noches argentinas. Oh, oh, oh, aquellas noches neoyorquinas. Pasan facturas, pasan facturas, pasan facturas de la luz. Radio Crash, un beso. Radio Crash, todo mi amor. Mary Black se despide con cariño y de corazón. Shalalala, shalalala, shalalala, baila shiringuelu. Shalalala, baila shiringuelu. Shalalala, baila con el zañahuetu. Shalalala, baila con el zañahuetu. Vienen por la carretera, bailando con zañahuetu a Radio Crash, a Radio Crash. Ay, el chiringuelu como presta, por la raja de la falda. Ay, el chiringuelu como presta, por la raja de la falda. Nunca te olvidaré. We love you, Winona Ryder. Nunca te olvidaré por aquellos años. Gracias a todos mis oyentes de Radio Crash. Un beso, Nuria, te quiero. Y escuchen a Mary Black todos los días de su vida, porque será felices. Muchas gracias. Select a Seagun, large up yourself, Mikey General said that. Art of fireball, not the art of rum. Yes, y con esto ya nos despedimos. Una hora de temazos. Temazos bien gordos. Es lo que tiene hacerlo tardar más, que se acumulan y bueno, hay que eliminar ahí temas, temazos. Último tema, Outsider, del disco South Attack. Bueno, estoy seguro que el tema se llama Odin. Frío ahí arriba. Placer en compartir estos temazos contigo. Sonidos gordos, compartiendo lo que nos diera. Un placer ahí disfrutar de un lujo que te llegan temazos y poder escoger encima.